¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El trompetista británico Matthew Holsall, compositor, productor, trompetista, DJ y fundador del sello Gondwana Records, es uno de los talentos más creativos del Reino Unido, un trompetista dotado de un talento realmente fenomenal y un tono bellísimo y muy expresivo, ¿no? La música del trompetista es realmente muy expresiva y muy sentida. Su música ha explorado el trascendental jazz espiritual y modal de Alice Coltrane y Pharoah Sanders, así como la música de danza contemporánea y electrónica. El disco que vamos a escuchar hoy es un disco que se grabó originalmente, o se publicó originalmente el 6 de octubre del año 2008. Vio su republicación bajo el sello Gondwana, decíamos, el sello propio del artista, que dirige junto a su hermano. Fue republicado el 8 de noviembre de este año bajo el subtítulo de Special Edition, que contiene un solo bonus track, pero que además ha sufrido la remasterización y por primera vez la publicación en vinilo, ya que su versión original fue solamente en CD. Pero no fue publicado solamente ese disco ese mismo año, sino el disco que vamos a escuchar hoy, ¿no? Sending My Love. También fue publicado Color Yes, un disco que pasó por nuestro programa de los jueves, un disco realmente fantástico, ¿eh? Cuya también edición especial contaba con tres bonus tracks de una factura fascinante, ¿no? Enorme. Obviamente también en vinilo, y publicado el mismo día, 8 de noviembre de este año. Pero las republicaciones o esta cosa de darle nueva vida a viejas grabaciones anteriormente realizadas por el trompetista, no fueron estos dos únicos, sino que el 27 de septiembre de este mismo año también, el trompetista Matthew Holsall lanzó una caja con tres vinilos de una publicación realizada hace algunos años atrás. Hablamos de One Knees, una grabación que data de enero, marzo y septiembre del año 2008 y que una década después ve la luz en este formato así muy lujoso, ¿no? También en vinilo y una cajita de lujo. Aquel álbum que estamos mencionando ahora, One Knees, nacieron de un periodo de experimentación del trompetista cuando comenzó a explorar la música que servía de inspiración para sus grabaciones de jazz espiritual, Fletcher Moss Park y When the World Was One, dos publicaciones en las que él ya experimentaba con esta cosa de lo que se menciona como jazz espiritual, cuyos dos de los principales exponentes son los mencionados anteriormente, Alice Coltrane y Pharoah Sanders. Además también ese disco, One Knees, que estamos mencionando, también ofrece una instantánea del nacimiento de la Gondwana Orchestra, de cuyas filas surgieron muchos músicos que desarrollaron carreras paralelas, carreras como líderes de sus propios proyectos, pero que siguieron acompañando al productor y trompetista en las posteriores grabaciones de Holsall. En cuanto a la publicación, tanto de One Knees, este disco publicado, ya te digo, es una sola grabación, pero publicado en tres vinilos de lujo, así como los dos anteriormente mencionados, el disco que vamos a escuchar hoy, Sending My Love, y Color Yes, los tres han sufrido esta cosa de la revisión, ¿no? La revisión por parte del trompetista, que se tomó en su tiempito, ¿no? Porque nunca estuvo demasiado conforme con cómo habían sido publicadas, con cómo habían sido lanzadas en su momento, y decidió darle una vueltita de tuerca, remasterizarlos, hacer algunos ajustecitos. En cuanto a este primer álbum mencionado, One Knees, dice: siempre he atesorado estas grabaciones y me han encantado lo vulnerables, abiertas y libres que son, pero sentía que eran demasiado sutiles y sensibles como para liberarlas al principio de mi carrera, así que las he retenido hasta ahora. también creo que ahora es el momento adecuado para publicarlas antes de comenzar un nuevo viaje con un nuevo grupo de músicos. Pero tanto el álbum que vamos a escuchar hoy como Color Yes, que fueron publicados el mismo día, el 8 de noviembre de este año, y publicados originalmente en el año 2008, también sufrieron el mismo análisis y la misma cuidada inspección por parte del trompetista. Remezclados, remasterizados ambos con material extra y lanzados en vinilo por primera vez, dos LP de lujo con ilustraciones del artista Ian Anderson, un artista británico muy amigote de Holzer, que incluso también trabajó en el rediseño de las tapas. O sea que no solamente hubo un rediseño, una revisión de la música registrada en los álbumes, sino también en las tapas. En cuanto al trompetista, Matthew Holzer, nacido el 11 de septiembre del año 1983, en la ciudad de Manchester, es además de trompetista, compositor, productor, DJ, nominado por MOVO. ¿Qué es esto de MOVO? Bueno, son las iniciales o es la sigla de Music of Black Origin. Es una presentación anual de premios de música que honra los logros de la música de origen negra, incluyendo el hip hop, el rhythm and blues, el soul, el reggae, el jazz, el gospel, la música africana, todo lo que tenga origen, música de origen negro. Bueno, volviendo un poquito a sus actividades como productor y dueño del sello Gondwana, un sello discográfico independiente con pocos años de vida, que cuenta entre sus artistas grupos de la talla de Portico Quartet, Gogo Penguin, entre otros. Sending My Love, el disco que vamos a escuchar hoy, grabado en el año 2008 originalmente, y el mencionado Color Yes, al año siguiente, 2009, fueron sus primeros lanzamientos y documentan las primeras grandes bandas de Holzer con la participación del flautista Chick Wakeham, que nos acompañó con las cortinas el jueves último pasado en nuestra salida de en vivo de alrededor de medianoche, además del saxofonista Nat Bishal, la arpista Rachel Gladwin, el bajista Gavin Barras y el baterista Gax Hughes. Todos componentes de las primeras bandas y de la orquesta del trompetista Holzer, y que, como comentábamos anteriormente, ya con carreras propias, ¿no? Vamos a escuchar la primera parte de este fenomenal disco de Sending My Love Special Edition por el trompetista británico Matthew Holzer, publicó con Gondwana Records el 8 de noviembre de este año, originalmente publicado el 6 de octubre del año 2008. Gavin Barras y John Thorne en bajo, Gus Hughes batería, Roger Wakeham, saxo tenor, alto y flauta, Adam Fairhall, piano, Nat Bishal, saxo soprano y Matthew Holzer, trompeta. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, lindísimo lo que estamos escuchando, ¿eh? Los primeros tres cortes de Psy que tiene este Special Edition de Sending My Love, publicó Gondwana Records el 8 de noviembre de este año, cuya versión original data del 6 de octubre del año 2008. Gavin Barras, bajo, Ian Thorne, en bajo también en dos de los cortes, Gus Hughes, batería, Roger Wickham, saxo alto, tenor y flauta, Adam Fairfall, piano, Nat Birhall, saxo soprano, y el propio Matthew Holsall, trompeta. Comentábamos hoy, ¿no?, álbumes inspirados en el jazz británico y las influencias del jazz espiritual, teniendo en su momento el apoyo de grandes músicos locales, ¿no?, como Giles Peterson, el cantante y pianista Jamie Colon, Mojo, Stringer Chaser y otros músicos locales reconocidos en el ambiente británico. Como comentábamos también al principio, el trompetista nunca estuvo completamente satisfecho con la forma que se presentaron los discos, y como parte del décimo aniversario de la fundación del sello Gondwana Records, decidió retomar estas viejas grabaciones, remezclándolas, remasterizándolas meticulosamente para publicarlas en vinilo, en forma inédita, ya que su versión original fueron CD, y encargándole nuevamente el arte de tapa al artista local Ian Anderson, uno de los diseñadores favoritos de Holsall. Con respecto a estos dos álbumes mencionados, dice el trompetista: "Estoy muy orgulloso de estas dos primeras grabaciones. Representan el punto de partida de mi viaje musical por Manchester y muestran a algunos de los mejores músicos de la ciudad, como por ejemplo Nat Birhall, Chip Wickham, Rachel Gladwin, Adam Fairhall, Gavin Barras y Gus Hughes. También son las primeras grabaciones que mi hermano y yo decidimos lanzar en nuestro sello discográfico, el Gondwana Records. Al escucharlos, suenan llenos de energía y alegría y reflejan realmente cómo me sentía en ese momento. Pero por mucho que me gustara la música, nunca estuve 100% contento con el sonido de las mezclas y la masterización, así que decidí volver a las cintas originales para remezclarlas, remasterizarlas y presentarlas de la forma que siempre había querido. Y en el camino desenterramos un par de temas extra inéditos que decidimos incluir como material extra. Mi hermano y yo también decidimos traer a Ian Anderson de Designers Republic para reimaginar el arte de tapa. Estamos súper sorprendidos por los resultados". Un texto que acompaña a las líneas incluidas en ambos discos republicados el 8 de noviembre de este año, firmado por Matthew Holsall en octubre del año 2019. Sigamos escuchando la segunda parte de este fenomenal disco, Sending My Love Special Edition, por Matthew Holsall, publicó Gondwana Records el 8 de noviembre de este año, cuya versión original corresponde al 6 de octubre del año 2008. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. fenomenal lo que escuchamos, ¿eh? Cindy My Love, Special Edition. Un álbum cuya versión original, 5 temas, decíamos, ¿no? Publicado originalmente el 6 de octubre del año 2008, con 5 temas. Esta versión extra, esta edición especial, que como comentábamos en el entretiempo, sufrió una remasterización, una mezcla y una publicación en vinilo, además de haber sufrido también un retoque en las tapas, en el arte de tapa, por uno de los artistas plásticos más conocidos del Reino Unido y muy amigo del trompetista. This Time, el 6º corte, como bonus track, que se incluye en este álbum, re lindo, ¿eh? La banda Gavin Barras, en bajo en 2 de los temas, en el 5º y en el 6º, Ian Thorne, en bajo también, en el 1º y 4º corte, Gus Hughes, batería, Roger Wickham, flauta, saxo alto y tenor, en los temas 1, 4 y 6. Recordemos que a Roger Wickham lo escuchamos con su música en las cortinas que acompañaron toda la emisión de alrededor de medianoche de la semana pasada. Adam Feijol en piano, Nat Birhall en saxo soprano en el 5º corte y el trompetista y productor Matthew Holsall. Qué linda suena la flauta de Roger Wickham en este álbum. Fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy lindo, ¿eh? El próximo jueves, la última salida de alrededor de medianoche del ciclo 2019. Como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, para consultas sobre este completo, como los otros. Bueno, los enlaces a las descargas de los podcasts de los jueves y de los martes de disco completo en diferentes formatos. Juan Carlos Preus con la presentación del disco de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.